Nada me guardé para mí. Todo con ternura te di. Solo he quedado vacío, pues tú tienes lo mío y lo mío es tu amor. Mira cómo sopla la brisa, vuelve, no te puedo perder. Quiero recorrer con un beso tu rostro tan bello que jamás olvidé. Querer por querer, amar por amar, tan solo un momento, después olvidar. Querer por querer, amar por amar, probé muchas veces, no lo puedo lograr. Oye, cómo cae la lluvia, dulce melodía sin sol. Era una noche tan fría, te quedaste dormida, cansada de amar. Vuelve, ven aquí a mi lado, que tú tienes lo mío y lo mío es tu amor. Querer por querer, amar por amar, tan solo un momento, no lo pude olvidar. Querer por querer, amar por amar, probé muchas veces, no lo puedo lograr. Querer por querer, amar por amar, tan solo un momento, no lo puedo olvidar. Querer por querer, amar por amar, probé muchas veces.